Te prometo, princesita, volveré. Please stop the crying, se me va el avión. When you miss me, pon nuestra canción. Aquella canción de amor que nos fascina a los dos. The song we always play when we make sweet love. Prometo que en mi mente estarás tú. Y aquella canción de amor que nos fascina a los dos. The song we always play when we make sweet love. Me da pena, so you have to go. No le digas adiós. Tell me that you miss me. Tell me that you love me. Tiempo 98.5. Atención, productores de radio. FM Tiempo informa que tiene espacios disponibles. Para ser parte de la radio, comunicarse al 498-5499. Fuera del partido de Merlo, 0220-498-5499. O también podés ser parte de FM Tiempo. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Querés navegar por el tiempo? ¿Por qué me doy tanto a ti? Con toda la música romántica. ¿Y por qué no pido nunca? Te invito todas las tardes. Nada cambió para mí. Por tu radio, la FM Tiempo. Cuando me sabes herir. Navegando por el tiempo. Con todos esos reproches que no merezco de ti. viajera que vas por tierra y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar mi canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, tenerte y luego perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y luego quieras quedarte. No sé si podré olvidarte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidas en mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. No sé si podré olvidarte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. La la la. ¿Por qué si no hay razón y con tanta obsesión pretenden separarnos? Prejuzgan nuestro honor siendo el más puro amor que el cielo pudo darnos. ¿Por qué por la traición de una simple opinión de la gente indiscreta debemos desaparecer como en la escena del ayer de Romeo y Julieta? Debemos desaparecer como en la escena del ayer de Romeo y Julieta, como Romeo. como Romeo y Julieta, mi amor. Pero en un frígido lecho, herido desangrando, te amo, amor, te quiero y muero muy feliz junto a tu pecho. Amor, te digo desangrando, te amo, amor, te quiero y muero muy feliz junto a tu pecho. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Necesitamos crear un país en el que podamos volver a confiar los unos en los otros. Necesitamos establecer los valores de la honestidad y de la equidad con una sólida base ética como estilo de vida. Reconocer nuestros errores y no hacer responsables a los demás. Saber elegir, saber exigir y dar el ejemplo en los más mínimos detalles. Necesitamos saber que somos ricos potencialmente, pero que para llegar a la riqueza se necesita trabajar, ser honesto y producir, y cumplir nuestros compromisos como nos gustaría que los demás cumplan con nosotros. Necesitamos reconocer que fuimos el granero del mundo, pero que no supimos sembrar riqueza. Necesitamos ser más respetuosos y tolerantes y saber que sin leyes y sin normas ninguna comunidad puede funcionar. Necesitamos cuidar a nuestros ancianos, a nuestros niños y darle verdadera importancia a la educación y a la salud. Necesitamos dar más y tomar menos, y no olvidar jamás que hay que prestar atención a los que más necesitan. Necesitamos mirar más y advertir que no somos tan diferentes unos de otros, y admirar las diferencias. De allí sale la creatividad y se renuevan las ideas. Necesitamos crear un país en el que todos podamos vivir en paz la vida que elegimos. Este es un mensaje de la FM Tiempo 98.5. Buscando radio. FM Tiempo. Este baile se baila así. Las palmas para adelante, las palmas para atrás. Para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. Ahora bailar, dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame que te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame que te doy bombón. Todas las mujeres batiendo chocolate. Bate que bate tu chocolate. Mamita, caliente. Dame chocolate, caliente. Dame la mamita, dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame que te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón. Dame que te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón.